Supongo que habrá sido el año pasado y a la misma altura del año que estuvimos tomando contacto con gente que está en la Patagonia Argentina en momentos en los que allí es temporada alta de turismo, es decir, todo el año esperando que llegue digamos, este momento, por ejemplo, en Puerto Pirámides, donde las ballenas comienzan a mostrarse y eso hace que la afluencia turística crezca. Y la realidad es que parece ser que los servicios públicos, la luz, el agua, no están a la altura de la circunstancia y los políticos que tendrían que encargarse de resolver estos problemas, quizás muchísimo menos, ¿no? Vamos a ver si efectivamente es así y qué está pasando, charlando con Gastón Martín, a quien ya tenemos en línea. Gastón, bienvenido al Enredando las Mañanas. Esto es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo soy Fernando Tevele, estamos con María Eugenia Otero y con Luis Angio. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por abrir el espacio y por preocuparse por nuestra problemática. Desde ya, bueno, en este momento, ¿cómo estoy? Estamos a oscuras, es decir, en Pirámides, en este momento no hay luz. Se cortó la luz, paradójicamente. Les cuento, para la gente que no conoce el lugar y se cree ya muy importante, Puerto Pirámides es el único pueblo dentro de la península Valdés, es decir, que estamos conectados al continente por el Istmo Ameguino, o sea, estamos conectados al tendido eléctrico del continente, digamos, por una línea que llega desde Madrid. Y Gastón, estamos recibiéndote un poco lejos, no sé si hay posibilidad de que te acerques un poco más al micrófono del teléfono. Sí, en realidad es que el servicio telefónico también anda mal. Estoy en mi esplendor, te digo, en mi mejor lugar para poder hablar. Ahí te escuchamos un poco mejor, de todos modos. Voy a tratar de hablar un poquito fuerte, así. Ahí está, ahí te escuchamos mejor. Buenísimo. Bueno, básicamente Pirámides está conectado al servicio eléctrico mediante una línea de 33 kilovatios que viene desde Puerto Madryn, ¿cierto? Y desde hace muchos años venimos teniendo problemas con esta línea, que es lo que genera después un montón de otros problemas. Lo que sucede básicamente, históricamente, es que cuando hay viento, se cae un poste, uno de los tantos postes de madera en 100 kilómetros, y el pueblo se queda sin luz, ¿cierto? Puerto Pirámides no tiene gas natural, no tiene otra forma de calefacción que sea la emisión de CO2. ¿Sí? Entonces, esto complica muchísimo en las épocas invernales la vida en el pueblo. Tanto familias, chicos pasan frío cuando se corta la luz y se suspenden las clases porque las escuelas están aparentemente muy bien. Entonces, es una problemática de base que la venimos teniendo hace mucho tiempo. Pero ahora se fue agravando, porque cuando no se hacen las obras en su debido momento, la problemática se sigue incrementando. Y ahora simplemente este año es muy húmedo el ambiente, con una pequeña llovizna o un poquito de niebla o un poquito de lluvia, enseguida hay un poquito de humedad y como los aisladores de la línea están mal, nos quedamos sin luz automáticamente. Entonces, permanentemente estamos quedándonos sin luz. En octubre del 2015 el pueblo se juntó, todos los vecinos nos autoconvocamos, hicimos una reunión y en forma de asamblea decidimos un corte de ruta. ¿Sí? Ahí vinieron autoridades provinciales, no de primer nivel, sino que nos mandaron algunos funcionarios de segunda línea y nos trajeron un parche, que fue un grupo electrógeno. Estamos hablando hace ya un tiempo largo, ¿no? Octubre de 2015. Este año, las soluciones no llegaron, las acciones prometidas en aquel momento tampoco, y la problemática se sigue incrementando. Entonces, este año volvieron a venir funcionarios provinciales del actual gobierno. En ese momento vino Arcioni, porque justo se dio, el gobernador estaba internado en Buenos Aires, entonces vino Arcioni en su rol, cumpliendo funciones como de gobernador, con el resto de funcionarios como Pagani, como Pablo Korn, que lo acompañaron. ¿Qué hicieron esta vez? Volvieron a traer un grupo electrógeno, otra vez otro parche, y prometieron muchísimas soluciones, pero de esas soluciones prometidas no sucedió nada. Ellos prometieron que venían unos aisladores para la línea de alta tensión, nunca llegaron, nos habían dicho que estaban en la aduana de Buenos Aires, que eso fue una mentira. Y hoy en día no se cambiaron aisladores, se cambiaron unos muy poquitos que había en la cooperativa de Pirámides y seguimos con la misma problemática de la luz. Gastón, te escucho y me imagino esa asamblea y me imagino el temor que debe haber tenido, porque digo, Pirámides, entiendo yo, corregime si me equivoco, es un pueblo que vive, supongo que casi absolutamente del turismo, ¿no? Debe haber sido muy complejo para ustedes tomar la decisión de salir a denunciarlo, ¿no? Porque yo escucho esto y digo, uy, yo me quería ir a ver a las ballenas y qué sé yo, y me parece que mejor no voy, porque si, ¿no? Hay como una tensión importante entre el denunciar esto, porque si no, no va a haber solución, y el estamos tirándole barro encima al pueblo y no va a venir nadie. Me imagino que habrá sido difícil para ustedes tomar esta decisión de denunciar. Sí, por supuesto. Nosotros, como te decía, nos juntamos en asamblea y debatimos muchísimo cualquier acción que vayamos a tomar, mismo hasta inclusive comunicar a la prensa. Y hemos tenido que tomar decisiones que realmente a veces no son agradables para ninguno. A nadie le gusta ir a la ruta a cortar, a nadie le gusta salir y tener que hablar con el turista y decirle, mira, está pasando esto, aquello, y por ahí retenerlo en la ruta un rato. Esa acción realmente fue, digamos, muy pensada, se decidió por mayoría, nunca una acción, digamos, tiene el voto total, ¿no? Es muy difícil que eso suceda, pero sí se decidió por mayoría, y es una herramienta que tenemos los vecinos, al igual que la voz. En este caso me toca a mí hablar con ustedes. Nosotros elegimos a algunos voceros entre los vecinos para que se comuniquen con la prensa y para justamente hablar el mismo idioma a todos y que la información llegue bien y que quien lo reciba del otro lado se entere de qué va la problemática y que las autoridades, especialmente a nivel provincial y sobre todo el señor Pagani, empiecen a tomarnos en serio, empiecen a entender que hay familias que viven acá, que son residentes, que es lo que primero tenemos que cuidar, para así después también, obviamente, poder cuidar al turista. Cuando se corta la luz hay chiquitos que pasan frío, entonces nosotros no queremos que eso suceda nunca más, ¿sí? No queremos que las clases se suspendan. Y cuando tenemos que ir justamente en contra de lo que nos da de comer, que es el turista, el que llega, el que a pesar de que hay siempre vaivenes en la economía argentina, el que a pesar de que quizás sabe que por ahí no hay nafta en todas las estaciones de servicio, el que por ahí sabe que lo agarra un piquete cuando sale de Buenos Aires, el que sortea un montón de obstáculos a la persona que habría que hacer un monumento que llegó a Puerto Pirámides, ¿sí? Esa persona que nosotros tanto valoramos, y sobre todo son personas interesadas en la naturaleza, ¿no? Es un tipo de turismo excelente que tenemos, y nosotros lo queremos cuidar, y para cuidarlo también necesitamos tener que poder ofrecerle, ¿no? Claro, obviamente. Es lo mínimo. Estamos charlando con Gastón Martín a propósito de los problemas que enfrenta Puerto Pirámides a la hora de recibir a los turistas por la escasez de recursos de los servicios públicos y sobre todo la mirada para otro lado de aquellos que están en la gobernación y en la intendencia en este momento. Una última pregunta a cargo de Luis Sangió. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Martín. Vos comentaste que la energía eléctrica que le llega a Puerto Pirámides es a partir de Puerto Madryn. Ahora, si yo mal no recuerdo, a Puerto Madryn también le llega la energía eléctrica de Futaleufú, de la represa de Futaleufú. ¿Ustedes están interconectados por esa línea de alta tensión o Puerto Madryn? Porque en realidad Futaleufú fue hecha para darle energía a la planta de Aluar. O sea que tendrían que tener ustedes tranquilamente también electricidad sin inconvenientes. Bueno, teóricamente sí, la energía, esta línea que viene de Futaleufú abastece Puerto Madryn, que en sus orígenes fue más que nada por la planta de aluminio Aluar, y de Puerto Madryn a Pirámides viene un tendido de energía eléctrica. El tendido es mayormente, casi te diría al 100%, de postes de madera, ¿no es cierto? Estamos en una zona donde hay vientos, sobre todo en la parte del Istmo Ameguino, que es el cuellito, digamos, de la península entre los dos golfos, el Golfo Nuevo y el San José, sopla muchísimo viento. Y ahí es un fusible, digamos, es un cuello de botella. Donde hay viento se puede caer un poste de madera. No deberían ser todos los postes de madera, tendría que tener otras características técnicas. Yo no soy una persona erudita en esa materia, pero sí sé que cada 10 postes, por ejemplo, una retenida de cemento tendrían que tener de mínima. En este caso, claro, la línea desde que nació, no nació bien, digamos. Tendría que haber sido, bueno, otro tipo de línea para acá. Estamos hablando que de Puerto Madryn a Puerto Pirámide son menos de 100 kilómetros y tranquilamente se puede hacer un tendido con torres como hay en tantos otros lugares, incluso en el sur, como vos decís, con los vientos que hay. O sea, no es que no le da la energía o no le están mandando la energía, sino que la infraestructura para llegar a esa energía es mala. Correcto. Y después hay otros problemas más que uno investigando un poquito se da cuenta, que es, por ejemplo, que los transformadores que hay en el pueblo son escasos, que en la provincia en este momento se hablaba que no había ningún transformador. O sea, supongamos un caso, se quema un transformador hoy en Pirámides y no hay en la provincia. O sea, ese tipo de cuestiones no pueden suceder porque ya ahí no podríamos salir del paso. Hoy en día, gran parte de los días de la semana funcionamos con un generador eléctrico, que fue el último que trajeron este año, digamos, otro parche más, y con eso medianamente vamos saliendo del paso, pero día por medio tenemos cortes de luz. Entonces, lo importante es que la provincia empiece a invertir en infraestructura en Pirámides. ¿Por qué digo esto? Pirámides genera un montón de valor a la provincia. Generan impuestos, generan claro, entrada a la península Valdés, y también se pagan impuestos extras, por ejemplo, el canon ballenero, que es una porción de lo que la gente paga para hacer el avistaje de ballenas, que la provincia lo recauda, ¿no es cierto? Imagínense que a la península llegan al año 350.000 turistas. Estamos hablando de números grandes. De esos 350.000 turistas, la amplia mayoría visita el pueblo. O sea que el pueblo tiene que responder con servicios, con atención a un montón de personas, ¿sí?, durante todo el año. Y en la época de ballenas se calcula que alrededor de 100.000 turistas, de esos 350.000, se suben a una lancha de avistaje. O sea que la provincia recauda por ingresos brutos, recauda por el canon ballenero, después la administradora pone entrada de parque. Entonces hay un montón de dinero que se genera en Pirámides, que sería lógico, en una situación de emergencia, vuelva al pueblo en infraestructura, ¿sí?, para que nosotros podamos atender bien a la gente como queremos. Nosotros somos los primeros que cuando se corta la luz salimos corriendo a calentarle un cafecito, un agua para mate al turista que tenemos aquí hospedado, o bueno, buscamos siempre la alternativa, ¿no? Pero llega un momento que esto se hace muy cuesta arriba, y digamos, el gobierno viene, se llena la boca, nos usa como vidriera, vienen los famosos, se sacan fotos, nos prometen un montón de cosas, pero en definitiva, cuando tienen que arremangarse, cuando tienen que darle algo a Pirámides para que Pirámides siga adelante como un destino, tendría que ser un ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, esto no sucede. Entonces vienen y nos prometen y las acciones nunca llegan. Nos prometieron que la planta desalinizadora nueva iba a estar funcionando y todavía no estaba funcionando. ¿Sí? Claro. Pasaron meses desde esas promesas. Y además hay que entender que la luz, sí, es muy importante. El servicio eléctrico hace que la planta de desalinizadora se mueva, hace que el sistema cloacal de Pirámides se mueva. Imagínense, si el sistema cloacal de Pirámides falla, el agua de las cloacas se va al mar. Y tuvimos varios ya derrames y tuvieron que salir corriendo con camiones atmosféricos para tratar de que eso no llegue al mar, ¿sí? Hay una cota que está rebalsando y se hizo como un arroyito y empieza a bajar a la duna. Y esto pasa hace meses, ¿sí? Claro. Entonces se necesita inversión. Pirámide, que es un poblado pequeño, ¿sí? Que en el padrón electoral habrá 700, pero que efectivamente viven son poquitos, no puede hacer frente a las necesidades de 350.000 turistas si no tiene un acompañamiento lógico de la provincia. No, ni hablar, ni hablar. Gastón, una última pregunta de corta respuesta, si puede ser, porque nos quedamos sin tiempo, pero no quiero cerrar sin saber a qué te dedicas cotidianamente. Bueno, mira, hago de todo. Tengo administro unos departamentos, tengo un pequeño negocio de regionales, soy guía ballenero, o sea que también soy capitán y llevo a la gente a ver las ballenas. He hecho de todo en el pueblo. Uno aprende a hacer de todo en mi pirámide. Y últimamente uno es más electricista, es más gasista, es más funcionario público. Uno trata de hacer un montón de funciones porque hay un montón de personas que están en distintas órbitas que no nos están ayudando. Claro. Así que cada uno, sea el que sea, desde el tractorista al que trabaja en el municipio, estamos todos los vecinos tratando de buscar soluciones para cuestiones más estructurales. Necesitamos que nos ayuden los que tienen que trabajar, que trabajen y que empiecen a planificar en serio un pirámides con un futuro mejor. Bueno, che, te mandamos un abrazo grande y esperemos en algún momento de nuestras vidas pasar por ahí y conocer ese lugar y que ya estén solucionados los problemas además. Un abrazo grande. Bueno, cómo no, un abrazo. Muchas gracias por el espacio. Hemos charlado con Gastón Martín. Nos contaba a propósito de la situación que se vive en Puerto Pirámide. Por segundo año consecutivo hay conflicto social sobre una circunstancia que no tiene nada más que 2 años, pero que evidentemente han tenido que madurar los pobladores para hasta alcanzar este momento de decir, bueno, acá está en juego la continuidad de la población, del pueblo, ¿no? Porque si viene tanta gente y nosotros no podemos estar a la altura de las circunstancias, en algún momento ese destino va a quedar quemado, por decirlo de algún modo, hay que salir a hacerlo público y se encuentran con esta contradicción que decía Euge, ¿no? Que desde el poder le dicen, shh, cállense, que si no, no viene más gente, ¿no? Y ese es el gran problema. Bueno, no sé si llegamos con, ya no llegamos con todo, ya vamos descartando charlar con Alejandro Cabrera Britos para que nos hable de cómo está la situación de los artistas callejeros. No vamos a llegar, pero démonos tiempo para volver a escuchar otro tango. Habíamos arrancado la mañana con Liliana Felipe y ahora vamos por el lado de Gabriela Torres. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pintó la esquina. Y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el Tano su rubio amor lejano, que mojaba un bombín, ¿dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz, que vertí en el malvón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y el grifondín lejano donde